Itz egiten didazu, baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko musua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Bueno, pues continuamos aquí en Crash, en Zintzilgratia, en este espacio contracultural, y como os habíamos anunciado a lo largo del programa, vamos a hablar más concretamente con Ike sobre la Torture Rock, la 16ª edición, un año más, en Atarrabia, en Burlata, el día 28 de diciembre. A ver si tenemos bien las conexiones. Kaixo, Ike, Arratsaldeon. Opa, Kaixo, Arratsaldeon. Opa, muy buenas. Bueno, gracias por la paciencia. Hemos estado un ratito detrás tuya hasta que llegaras a casa. Problemas un poco con la comunicación con el móvil, pero bueno, parece que ya está todo arreglado, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hasta ya sabes cómo va esto. El coche en un momento dado tienes cobertura y de repente no, y he preferido llegar a casa para pa hacerlo bien y con tranquilidad. Vale, Osondo. Va, mía, Esker, de nuestra parte. Y nada, pues bueno, cuéntanos, igual pregunta repetitiva, pero yo creo que obligada, un año más de recordar, ¿no?, cómo surge la idea de la Torture Rock, allá por finales del 90, y cuál es su objetivo. Bueno, la Torture surge hace ya 16, 17 años. En principio, bueno, éramos un grupo de amigos, un grupo reducido que teníamos en común ser familiares o amigos de presos, y también pues el tema de la música, ¿no? Nos gustaba mucho la música, y la carencia de conciertos en Iruña por aquellos tiempos pues nos llevó un poco a conjugar las dos cuestiones, ¿no? Eso pues con el paso de los años pues ha ido tomando forma, entre comillas profesionalizándose, ¿no? Pues no por un carácter económico, sino por un carácter de seriedad y un poco de pues lo que significa eso, ¿no? Pues que ya va todo rodado, lo que antes éramos 5 amigos ahora es un grupo brutal de gente, y bueno, y los motivos está claro, ¿no? Por un lado, pues denunciar la situación que sufre y padece el colectivo de presos y presas, y dar un granito de arena pues a los familiares de este colectivo que bueno, pues que tienen que sufrir una sangre económica bestial con la dispersión, y bueno, pues en esas estamos. Uh-huh. Y bueno, has comentado la profesionalización, no en el tema económico, pero sí de la organización de un evento de tan envergadura como es la Torture Rock, todo el trabajo que conlleva, la cantidad de voluntarios, ¿no?, que me imagino que formarán parte, cada uno sabiendo dónde está su trabajo para que siga adelante. ¿Cómo andáis al día de hoy con el montaje? ¿Ya habéis comentado con todo el montaje? Pues, precisamente hoy a las 4 de la tarde comenzaba el montaje. Hoy se va a llevar ya el perímetro de lo que es la zona de la Torchu, y bueno, poco a poco, ¿no? Esta semana, bueno, pues ha sido un poco previa, un poco de preparar que todo estuviese en su sitio para que cuando la gente va pues pueda tener trabajo, ¿no? Porque también cuando se trata de gente voluntaria pues muchas veces cuesta organizarnos, ¿no?, en el momento, pero una vez que empieza luego va todo rodado, sobre todo porque ya llevamos, creo que este es el tercer año en el mismo sitio, y bueno, que es que eso facilita bastante las cosas, repites esquemas y bueno, pues la semana que viene ya va a ser la dura, donde ya empiezan a llegar casetas, carpas, etcétera, y bueno, pero no tenemos, en ese aspecto no tenemos miedo. Es más, igual un poco que justo este año nos toca días entre medio pues de festivo y así, pero bueno, está bastante controlado. Uh-huh. Este año solo es un día, creo, el año pasado fueron dos. Sí, bueno, llevábamos varios años haciendo dos. Este año Bueno, se ha decidido cambiar un poco el esquema y no quiere decir que otros años no hagamos dos, pero haciendo dos días lo que pensábamos un poco era pues cambiar el registro del concierto, pues que hacer algo diferente, más tranquilo, que la gente, o sea, no tanto juerga, sino pues bueno, llevar algo de calidad, no mirar tanto el tema económico, bueno, hacer algo viable que pues, que no que se cubra por sí mismo, pero bueno, ¿no? Y este año al hacer cambiar el formato del sábado, hacerlo pues con más grupos, empezar mucho antes, pues nos obliga un poco a que la gente haga un esfuerzo con los turnos pues grande, ¿no? Gente que venía haciendo turnos de 6 horas ahora tiene que hacer turnos de 9. Entonces nos parecía demasiado pues pedir a la gente que haría dos días y eso, ¿no? Entonces por eso este año se decidió apostar por hacer un sábado más largo y suprimir el viernes. Pero bueno, la Torchu muchas veces ha cambiado y probablemente, pues si este año funciona, el año que viene lo más seguro es que repitamos, pero si vemos que el formato de dos días era mejor, pues volveremos a hacerlo. Sí, porque además este año contáis con dos escenarios dentro de debajo de una misma carpa y empieza a las 4 de la tarde, creo, ¿no? Tengo para aquí apuntado, por lo menos la apertura de puertas, ¿no? Sí, la taquilla se abrirá a las 3. En principio se reservarán entradas para taquilla porque la verdad que nos ha sorprendido muy gratamente el tema de la venta de entradas. Normalmente no solemos comentar estas cosas, pero bueno, se han vendido bastantes más entradas que los últimos años y bueno, pues la gente que no pille entrada pues anticipada porque hasta el último momento no sabe si va a ir, pues en taquilla va a haber entradas, se van a reservar, no sabemos cuántas, pero... Y la taquilla la abriremos a las 3 de la tarde. Luego la apertura de puertas será a las 4 y el primer grupo empezará a las 4 y media y a partir de ahí pues sin parar hasta las 6 y media de la noche que tenemos pensado que acabe. Sí, aquí bueno, hemos escuchado antes de estar contigo algunos de los grupos que estarán presentes, Glaucoma, El Trono de Judas, que bueno, se despide después de 17 años, Flitter, que vuelven al escenario. Coméntanos un poco qué bandas. Bueno, a nosotros, la verdad que cuando cierras un cartel así, siempre te queda la duda, ¿no? Si puedes haber metido algo más que compense, otro tipo de no sé qué, pero joder, nada más sacar el cartel, hoy en día, ¿no? Pues con las redes sociales, los WhatsApp y todas estas cosas, ¿no? Pues sí, vas notando un poco el ambiente, ¿no? Y sí que este año sí que nos sorprendió lo que sobre todo la gente más joven, cómo está hablando del festi y, bueno, el tema de las entradas, ¿no? Yo creo que está bastante compensado. Hay, no sé, pues tenemos, por ejemplo, eso, pues lo que me has dicho tú, el último concierto del Trono Judas, también el último concierto en Euskal Herria Green Pass, que será su penúltimo concierto, que creemos que son dos bazas muy buenas y gente muy maja los dos grupos, y bueno, pues ya tocan a buena hora y por ese lado muy bien. Y luego tenemos lo mismo, la vuelta de Flitter a los escenarios, hicieron dos, tres conciertos en verano, pero sin el disco nuevo y bueno, quitando el de San Fermín y el resto han sido cosas pequeñas. Y nada, presentaciones de discos como Gobernos, también Sesatec, luego eso, pues Glaucoma, que se estrenan en la primera hora, pero creemos que va a haber mucha gente porque hemos preparado, bueno, todavía no hemos sacado la promoción, pero en los últimos días sacaremos una promoción que son para los primeros 500 en entrar al festival, se van a sortear lotes de ropa y música que han aportado todos los grupos y que aporta también la Torchu, que están valorados. Bueno, todavía no está cerrado los lotes, pero unos 1.000 euros, entonces yo creo que la gente irá pronto y podrá disfrutar de Glaucoma, que a mí personalmente es un grupo que me sorprende bastante y me gusta mucho, y bueno, pues en general está muy bien el cartel, ¿no? Skakeitan también presenta, bueno, no, Skakeitan no presentan, pero es la primera vez que están con nosotros, y un grupo joven, y no sé, yo creo que está compensado, ¿no? Hay marcha, hay caña, hay de todo. Sí, si alguien quiere más información, puede ir a la web, a torturrock.org. Imagino vía Facebook y redes sociales, ¿no? También tenéis presente la información. Sí, tanto Twitter como Facebook están muy activos y luego pues en la web eso, pues está lo básico, ¿no? Lo que son cómo comprar entradas, horarios y cómo llegar y ese tipo de cosas. Y bueno, pues eso, animar un poco a la gente que difunda un poco el cartel, que hay sitios a los que nos cuesta llegar, ¿no? Pues igual aquí en Nafarroa llegamos con más facilidad, pero bueno, pues eso, un poco dar un poco la vara, ¿no? Como se dice, pues estar un poco encima y que la gente se anime a venir, que parece que estamos, que Iruña está, pero bueno, en coche hoy en día o en bus. Mira, por ejemplo, el tema de los buses no he comentado, normal, nosotros no organizamos buses, sé que hay un par de empresas por ahí que suelen organizar, pero, joder, nos está sorprendiendo pues que gastas asambladas como la de Charri o de Sangoza, que han montado ya varios buses, están llenos, y sin haber contactado para nada con nosotros, ¿no? De forma autónoma, y joder, pues eso da muestra de que hay, no sé, de que tiene buena pinta este año. Sí, sí, que hay interés y que la gente tiene ganas, sobre todo la gente más joven, que igual es la más animada, porque mucha gente, nosotros mismos muchas veces nos hemos quejado de, ¿no?, el invierno, el frío, pero bueno, imagino que lo tenéis todo preparadito para estar ahí bien, bien calentitos, gozosos, ¿no?, ahí en la carpa. Sí, bueno, hace ya unos años que se invirtió en el tema de las calefacciones y la verdad que ha sido, bueno, yo digo, es el mejor grupo que tenemos, ¿no? Sí. Porque, joder, pues eso, días que igual estás a 3 bajo cero, a Tortus que nos ha pasado con unas nevadas de pánico y dentro estar a 20 grados, o sea, con camiseta, ¿no? Y entonces, pues la verdad que sí, que es una gozada. Luego hay que tener cuidado a la hora de ir al coche o a casa, ¿no? Pues porque sales igual a las tantas de la mañana habiendo bebido y con un frío de pánico y dentro estabas a 20 grados, ¿no? Pero la verdad que sí, que se está muy bien y no va a haber ningún problema. Bueno, pues oyéndote ya no hay excusas para ir a esta próxima edición, el día 28 de diciembre, y no sé si quieres añadir algo más para acabar. Por nuestra parte, pues bueno, agradecerte tenerte un año más, porque el año pasado repetimos entrevista aquí en Crash contigo, además, no sé si te acordarás. Sí, sí, me acuerdo. Y bueno, pues este año también, para recordar aquí a la gente de Beretta, a ver si se animan también y acuden. Sí, bueno, lo único, también pues comentar, ¿no?, que nosotros el objetivo del Festi es claro, ¿no?, es lo como he dicho al principio, pues el apoyo al colectivo de presos y presas políticos vascos y el apoyo económico a sus familiares y amigos. Entonces, pues asistir a la Tortu creemos que es un pequeño paso, ¿no?, una pequeña gota, pero las gotas son, nosotros tenemos claro que el 11 de enero hay que estar en Bilbo, que ahí sí que hay que demostrar la fuerza que tiene esta sociedad para sacar a sus presos y sus presas y pues bueno, pues hacer también un llamamiento a la Mani, ¿no?, que es importante, ¿no? Vale, Iker, va a mí, Asker, una vez más, y nada, que todo salga rodado y que con el mayor éxito posible. Vale, bueno, vale. Es que Venga, Suri, vale, mi Asker, agur, bye. No, agur.